mujeres de mi tierra somos fruto del amor, todas semejantes a esta gran nación. Las mujeres de mi tierra ¡Upa! Somos fruto del amor, todas semejantes a esta gran nación. Y somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella. ¿Cómo somos? Selva virgen, somos llano grande, ríos y montañas. Somos mar Caribe, somos selva virgen, somos llano grande, ríos y montañas. ¡Vamos, gaita! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! Las mujeres de mi tierra son del valle o la sabana, son caribes, son andinas, son semillas del mañana.